desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Iniciamos aquí el programa número 386 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Último programa de este año 2014 que nos ha hecho recorrer muchas novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, el espacio, la exploración del sistema solar. Fue un año muy rico en novedades y, bueno, como siempre en Desde el Sur intentamos traérselas para que podamos disfrutar de esto que nos gusta tanto. El programa de hoy cuenta una historia. Una historia que cuenta cómo llegamos a descubrir el tamaño de nuestro sistema solar, cómo llegamos a medirlo allá por los siglos XVII, XVIII, cuando la astronomía actual, digamos, estaba recién en pañales, ¿no? Las primeras ideas y la evolución acerca de la concepción de la Tierra por parte de los pensadores griegos especialmente, la forma en que algunos imaginaron como una esfera en cuya superficie caminábamos, los primeros intentos en calcular el tamaño de nuestro planeta y el enorme éxito que había tenido esa concepción para los primeros cálculos de la distancia a la Luna en Alejandría, allá por el año 150 antes del presente, ¿no? Primero por Aristarco de Samos, después por Hiparco de Nicea. Pero durante 1800 años que siguieron a esa época de Hiparco, donde los conocimientos del hombre acerca de las dimensiones del universo no progresaron, parecía imposible para muchos calcular la distancia a cualquiera de los planetas. Se habían hecho diversas especulaciones en torno a la distancia al Sol, pero ninguna de ellas tenía realmente algún valor. Seguramente ese estancamiento se debía a la idea del universo con todos los cuerpos celestes girando en torno a la Tierra, una idea que imperó en la mayoría de los astrónomos desde los griegos, incluso el mismo Hiparco. Los detalles de este sistema, en donde se explicaban los extraños modelos que describían las trayectorias de los astros, fueron registrados en las obras de Claudius Ptolomeo, el alejandrino, allá por el 130 antes del presente. Y más allá de eso, la astronomía de los siglos siguientes podría resumirse como en un estancamiento en los modelos de la astronomía de Alejandría. Y llega el siglo XVI de nuestra era, y con él la adopción de una atrevida manera de ver el universo. El astrónomo Nicolás Copérnico, estudioso de las traducciones árabes de textos griegos, volvió a hablar, luego de tantos años, de un modelo de los cielos que imaginaba al Sol en su centro, modelo que hoy llamamos heliocéntrico. Y esta idea, que ya había sido sugerida 19 siglos atrás por el genial Aristarco con argumentos científicos, pero claro, en aquella época esa concepción había resultado demasiado radical para ser aceptada, así que el año de su muerte, no sé, 1543, la obra maestra de Copérnico fue publicada póstumamente por su amigo Andreas Osiander. Y en ella, Copérnico, haciendo alusión a los textos griegos, aunque curiosamente sin hacer referencia a Aristarco, postulaba que los cinco planetas hasta entonces conocidos, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, junto con la Tierra, giraban en trayectorias circulares en torno al Sol y situó a la Luna como el único objeto celeste girando en torno a la Tierra. Este sistema fue abriéndose paso rápidamente en la mente de los astrónomos que ya habían notado grandes defectos en el sistema geocéntrico de Ptolomeo. Tal sistema brindó enormes concordancias con las observaciones y perduró como base de estas por más de 60 años. Esta nueva forma de ver el universo causó rápidamente una revolución sin precedentes. Y de esa revolución es que vale la pena hablar hoy. Bien, el modelo de Ptolomeo describía apropiadamente las órbitas de los planetas con la precisión que necesitaban los griegos. Aunque el refinamiento de las observaciones favoreció el modelo heliocéntrico, otras observaciones hechas hacia 1609... a simple vista por el astrónomo danés Tycho Brahe, mostraron una inconsistencia en la trayectoria de la órbita de Marte, porque este planeta en realidad no describe una circunferencia perfecta en su recorrido, como predecía el modelo de Copérnico. Tycho fue un observador formidable, no tuvo la sagacidad, sin embargo, para interpretar sus propias mediciones. Una interpretación correcta y la solución a tal problema fue realizada por su ayudante, el alemán Johannes Kepler, que vivió entre 1571 y 1630, y según lo supo ver Kepler, las órbitas planetarias no constituían circunferencias perfectas, sino que era necesario proponer órbitas en forma de elipse con el Sol en uno de sus focos. Esta visión era tan revolucionaria como el modelo mismo de Copérnico, porque el círculo, en aquella época, era visto como la figura perfecta, una divinidad como lo era el mismísimo cielo. Suponer órbitas en forma de elipse era hacer el cielo un poco más humano, diría yo. Las implicaciones que traería este modelo permitieron a Kepler descubrir que la distancia media entre cualquier planeta y el Sol guardaba una relación simple con el tiempo que dicho planeta invertía en dar una vuelta completa en torno a él. Y comparando entre sí los periodos de traslación de los planetas, resultaba fácil calcular la distancia relativa entre ellos. Y allí estribaba el problema del modelo. Podía decirse, por ejemplo, que tal planeta se encontraba dos veces más alejado del Sol que tal otro, pero era imposible especificar exactamente la distancia. Existía el modelo, pero no se tenía la escala sobre la cual se había construido. A pesar de eso, resultó asombroso ver, por ejemplo, que el planeta Saturno, del que se sabía que era el más lejano a la Tierra por las mediciones de su período, describía una órbita unas 10 veces más alejadas del Sol de la que describe la Tierra. Sin duda, el gran triunfo de la teoría de Kepler, pero para llegar a una conclusión exacta acerca de las dimensiones del sistema solar, era necesario conocer por lo menos una distancia interplanetaria. A partir de ella y aplicando las proporciones de Kepler, se tendría una noción más exacta del tamaño del sistema heliocéntrico de Copérnico. Para calcular la distancia de un cuerpo planetario, se puede hacer uso de un método conocido como paralaje. Este efecto, por ejemplo, es detectado por el cerebro, que lo utiliza para darnos la sensación de tercera dimensión, eso que llamamos visión estereoscópica. Para explicar este fenómeno podemos hacer una ilustración muy simple, colocando por ejemplo un dedo delante de los ojos contra un fondo no uniforme. Si mantenemos inmóviles la cabeza y el dedo y miramos alternativamente con uno y otro ojo, se observa que la posición del dedo con respecto al fondo varía. Si el dedo está más cerca de la cara, las dos posiciones vistas por cada ojo serán relativamente más separadas, o sea, hay una mayor paralaje, que si el dedo se encuentra más alejado de la cara. Si está más lejos, observaríamos posiciones relativas menos separadas, o sea, menos paralaje. Este efecto es debido a la separación existente entre los ojos. Al mirar alternativamente al objetivo, se formará una línea de visión diferente que, al prolongarla sobre el fondo, nos mostrará una posición aparente del objeto diferente para cada ojo. Y si nuestros ojos estuviesen separados por una distancia mayor, las posiciones relativas serían más apartadas. Bueno, parece esto complicado, pero bueno, es fácil de realizar la experiencia. Si consideramos el fondo estrellado como muy lejano, este mismo efecto puede verse con objetos que se encuentran entre las estrellas y la Tierra. Por ejemplo, la Luna o, para el caso que comentamos hoy, los planetas. Sin embargo, los planetas se encuentran tan lejos que no es posible observar la paralaje con nuestros ojos. Y aún así, si los observamos contra el fondo estrellado desde dos observatorios separados entre sí centenares de kilómetros, el primer observatorio los verá a cierta distancia angular de una estrella concreta, mientras que en ese mismo instante el segundo observatorio medirá el mismo planeta y la misma estrella, pero a una distancia angular distinta. Con la ayuda de esos datos, puede calcularse fácilmente la distancia al planeta en cuestión. Por desgracia, las condiciones que prevalecían hacia 1600 no permitirían emplazar observatorios a una distancia suficiente entre sí, y que a la vez estuvieran aproximadamente sincronizados, porque el momento de la medición es importante debido a que tanto la rotación de la Tierra como la velocidad relativa del astro en cuestión constituyen una fuente de error a tener en cuenta. Ahora bien, ya sabiendo que cuanto más cercano sea un objeto a la Tierra, su paralaje es mayor y su medición es más sencilla, los candidatos idóneos para medir las distancias interplanetarias eran aquellos que, según las proporciones de Kepler, estaban más cercanos a la Tierra, es decir, Venus y Marte. Venus, que es el más cercano, pasa sin embargo tan cerca del Sol que la luz de este enmascara completamente las estrellas y resulta prácticamente imposible observarlo con respecto al fondo estrellado. Así que el objetivo lógico para la determinación de la paralaje más allá de la Luna era Marte. Sin embargo, tales mediciones resultarían imposibles de hacer sin la inclusión de la astronomía del telescopio en 1608 por parte del eminente científico italiano Galileo Galilei. El telescopio permitió aumentar la exactitud de las mediciones angulares de los pequeños desplazamientos propios de la paralaje. Y el siguiente paso para hacer posible tales mediciones vendría cuando sean posibles las observaciones simultáneas en observatorios distantes. Luego de decepcionantes intentos dentro de Europa, donde se vio que la paralaje observada en Marte era prácticamente nula, llegó 1671 y con él la primera medición de calidad de una paralaje planetaria. Uno de los observadores era Jean Richard, un astrónomo francés al frente de una expedición científica en Cayenne, ciudad de la Guayana francesa, y el otro, el italo-francés Giovanni Domenico Cassini, que permaneció en París. Ambos observaron el planeta Marte con la máxima simultaneidad posible y anotaron cada uno desde su ciudad de trabajo la posición del planeta con respecto a las estrellas. Conociendo la distancia de Cayenne a París y la diferencia angular en las observaciones, fue posible llegar a conclusiones importantísimas. Basándose en estas observaciones, Cassini estimó la distancia Tierra-Sol en 140 millones de kilómetros, apenas 9 millones de kilómetros menos que la cifra real, un 6% de error nada más. Esa cifra puede considerarse la primera determinación útil de las dimensiones del sistema solar. Y siguiendo la línea, casi dos siglos después, en 1835, en observaciones del paralaje de Venus, el astrónomo alemán Johann Franz Encke calculó la distancia al Sol, que resultó ser de 153.450.000 kilómetros, unos 3 millones de kilómetros más mayor que la cifra aceptada actualmente, solo un 2% de error. Ya conocida la distancia de la Tierra al Sol y el tamaño aparente de este, fue posible calcular su tamaño real. Cassini, por ejemplo, se dio cuenta de que el Sol debía tener un diámetro de 1.200.000 kilómetros, con lo cual cometió apenas un 15% de error, unas 100 veces mayor que la Tierra, ocupando por lo tanto un volumen un millón de veces mayor. Comparar el tamaño de la Tierra con el del Sol sería como comparar un diminuto país como Andorra con la magnitud total del planeta Tierra. Si uno fuese Cassini, seguro que hubiera dejado caer el telescopio del asombro, ¿no? A pesar de la admirable precisión que se consiguió con el método de la paralaje, los astrónomos chocaron con otra dificultad para obtener datos más exactos. Principalmente, esto se debía a que tanto Marte como Venus, frente al telescopio, se muestran como esferas diminutas, o sea, ocupan cierta área, ligeramente distorsionadas debido a la atmósfera, con lo que resulta muy complicado determinar su posición con la exactitud necesaria para unos mejores resultados. Sin embargo, la astronomía contó con un golpe de suerte. En 1801, el italiano Giuseppe Piazzi descubrió un pequeño planeta entre la órbita de Marte y Júpiter y lo bautizó Ceres. Posteriormente se logró ver que este planetita resultó tener un diámetro de unos 950 kilómetros. Y mientras avanzaba el siglo, se fueron descubriendo cada vez más planetitas aún menores, todos ellos entre la órbita de Júpiter y Marte, lo que hoy conocemos como los asteroides. El 13 de agosto de 1898, dos astrónomos, el alemán Karl Witt y el francés Auguste Charlois, descubrieron al asteroide Eros, de un tamaño de unos 17 kilómetros, cuya trayectoria, una elipse aplanada, se encontraba entre la órbita de Marte y la de la Tierra. Según las observaciones de su órbita, se pudo prever que en 1901 y nuevamente en 1931, Eros se acercara a la Tierra a una distancia de unos 2/3 de Venus. Y este acercamiento significaba un paralaje fácilmente venible. Dando el ínfimo tamaño de Eros, no existía atmósfera que difuminara su contorno, y aunque se encontraba muy próximo, este asteroide se vería simplemente como un punto luminoso en el telescopio. La paralaje, además de ser sumamente exacta, sería muy fácil de medir. Inmediatamente se realizó un proyecto de escala internacional, y en 1901 se realizaron algunas medidas, pero en 1931 el proyecto creció de manera impresionante, lográndose varias fotografías tomadas alrededor de toda la Tierra, y así se determinó con una excelente exactitud la paralaje de Eros. Y con ella se concluyó que el Sol se encontraba a un poco menos de 150 millones de kilómetros de la Tierra, medición que permaneció como oficial hasta 1968, cuando se desarrollaron métodos basados en la emisión de microondas al planeta, un objeto en cuestión, midiendo el tiempo que se demoran en rebotar en él y regresar. Este método permitió fijar la distancia media Tierra-Sol en 149.570.000 kilómetros. Hemos visto que las mediciones de Cassini y Richard mostraron un sistema solar realmente enorme. Tal escala sería aumentada posteriormente con el descubrimiento de Urano en 1781 por el alemán William Herschel y el de Neptuno, unas 30 veces más lejanos del Sol de lo que lo es de la Tierra, en 1946 por el francés Jean-Joseph Le Verrier. Indudablemente la magnitud del universo era mucho más vasta que lo imaginado por los griegos. No puede imaginarse la cara de Hiparco si supiera que un rayo de luz que atravesaría la distancia Tierra-Luna, que él midió, dejando asombrados a sus contemporáneos, es de solamente 1.25 segundos y se demoraría algo más de 8 horas en atravesar de lado a lado la órbita de Neptuno. Inevitablemente, el éxito del aparalaje como método de medición de distancias causó gran excitación en la comunidad astronómica durante los años siguientes, y este método amplió las perspectivas de la astronomía y permitió el abordaje de nuevos problemas. Si el universo se limitara únicamente al sistema solar, seguro que el problema de su tamaño se hubiera resuelto hacia el año 1700. Pero el universo no se limita al sistema solar, todavía quedan las estrellas. Entonces, ¿cómo fue posible saber la distancia a las estrellas si la paralaje de estas es prácticamente nula? Los inicios de esta gran revolución que siguió a la proposición del modelo heliocéntrico de Copérnico y Kepler fue en 1618, porque con este modelo se obtuvo la teoría de proporciones que conocemos como la tercera ley de Kepler. Con ella y el método de medición del aparalaje con observatorios sobre la superficie terrestre, la humanidad resolvió no solo el problema de nuestra distancia al Sol, sino a los demás planetas. A pesar de la gran excitación que causó en la comunidad científica, tal método resultó no ser aplicable a las estrellas. Por más alejados sobre la superficie terrestre que estuviesen los observatorios, no se veía variación angular entre las mediciones que hacía cada observador de la posición de cualquier estrella. Ello no debería ser sorprendente, porque con los instrumentos disponibles hacia el siglo XVIII, incluso la paralaje medida de Saturno era nula por más que los astrónomos se empeñaran en ser minuciosos. Para muchos una situación algo desmotivante. No obstante, como siempre, la creatividad humana no se quedó allí, y no solo la medición de distancias a las estrellas fue posible, sino indirectamente otros fenómenos desconocidos y que actualmente son de gran interés. A pesar del desolador panorama que se presentaba a los astrónomos, la superficie de la Tierra no constituía el último recurso para la resolución del problema. El método de la paralaje diurna permitió ver que la Tierra describía una órbita alrededor del Sol con un diámetro de unos 299 millones de kilómetros, o sea, el doble de la distancia Tierra-Sol, obviamente, de modo que, como uno puede ver, si se registraba la posición de una estrella una tarde y otra tarde se volvía a registrar, pero medio año después, el nuevo punto de observación estaría no a un diámetro terrestre, sino a 23.600 veces esta distancia. O sea, la paralaje se vería, por lo tanto, multiplicada por ese mismo factor. Tal método, llamado paralaje estelar o anual, para diferenciarlo del método de la paralaje diurna, no se puede aplicar a los planetas, pues estos, a lo largo de medio año terrestre, describen una trayectoria tan complicada que cualquier desplazamiento paraláctico originado por el movimiento de la Tierra quedaría enmascarado. Los resultados obtenidos por este método al aplicarlo a los planetas, indudablemente, serían mucho menos exactos que con el método ordinario. Las estrellas, por el contrario, permanecen relativamente fijas durante todo el año, lo cual da esperanzas de observar un desplazamiento útil. La primera persona que no solo propuso este método, sino que intentó medir estas paralajes, es un viejo conocido, el genial Aristarco de Samos. Sus mediciones a simple vista no le dieron los resultados esperados. Lastimosamente, 1900 años y muchas lentes de aumento después, tal paralaje tampoco pudo ser observada en ninguna estrella. Llegó la década de 1830 y la paralaje seguía esquiva. Veamos por qué. La ausencia de paralajes fue inquietante desde tiempos de Aristarco. Lo primero que se pensó fue que la Tierra, después de todo, no se moviera con respecto a las estrellas, y Copérnico y Kepler, y Aristarco, para los que conocieron sus escritos, estuviesen equivocados. En este caso, luego de un año, no se observaría paralaje alguno. Aristóteles, férreo defensor de la teoría geocéntrica, esgrimió tal argumento en contra de un posible movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Sin embargo, para el siglo XVIII, el éxito del modelo heliocéntrico era enorme y ya era claro que la Tierra sí se mueve. La ausencia de paralaje debía explicarse de otra forma. Las respuestas empezaron a barajarse desde los tiempos de Hiparco de Nicea, porque el cielo que ellos imaginaban era como una cúpula en la que estaban las estrellas, algo así como pintadas. De esta manera todas se encontrarían equidistantes de la Tierra. Sabemos que el método de paralaje necesita de un fondo alejado y heterogéneo que sirva como referencia, y al estar todas las estrellas a la misma distancia, por definición, ese fondo no existe. Pero, ¿podría aceptarse esta teoría? Con el tiempo se fueron descubriendo varias razones que llevaban a pensar que la distancia de las estrellas a la Tierra era variable. De ser así, éstas se distribuirían uniformemente por todo el espacio y el universo no tendría una frontera rígida. Lo primero que se pensó fue que las estrellas no estarían equidistantes, pues no todas son igual de brillantes. Hiparco se preocupó por este fenómeno e hizo el primer intento de clasificar las estrellas visibles sin instrumentos, de acuerdo a su brillo. Construyó una escala de 6 magnitudes, y como saben, la primera es la correspondiente a la de brillo más intenso, y la sexta asignada son de las apenas visibles. Un trabajo descomunal, porque era una tarea realmente difícil para el ojo humano discernir con precisión aceptable la magnitud del brillo de las estrellas. Actualmente, los astrónomos miden la intensidad de tal brillo con precisión matemática e instrumentos de los que obviamente no disponían los griegos, y de esta forma fue posible construir el sistema actual de clasificación estelar, llamado de magnitudes aparentes. Este sistema es muy similar al de Hiparco, pero proporciona mayor precisión. Y en él, una diferencia de 5 magnitudes, por ejemplo del 1 al 6, representa un cociente de 100 medido en brillo. Es decir, una estrella de magnitud 1 sería 100 veces más brillante que una de magnitud 6. Y de esta forma, una diferencia de una magnitud representa un cociente de aproximadamente 2.512. Tal es la precisión actual que permite darle décimas de unidad a la magnitud de brillo de una estrella. De esta forma, por ejemplo, Aldebarán o Alfa Tauri tiene un brillo de magnitud 1.1. Existen estrellas que vemos más brillantes que Aldebarán y por lo tanto de magnitud inferior a 1. Por ejemplo, Procyon, Alfa del Can Mayor, tiene una magnitud de 0.5. Vega, Alfa Lira, más brillante aún, de 0. Incluso existen estrellas de magnitud negativa como Sirio, que es Alfa del Can Mayor, con una magnitud de brillo de menos 1.4, que es la más brillante de la bóveda celeste. Y también puede asignarse una medida al brillo de los planetas, la Luna y el Sol. Júpiter llega a alcanzar una magnitud de menos 2.5, Marte de menos 2.8, Venus de menos 4.3, la Luna tiene un brillo de magnitud aparente de menos 12.6 y el Sol de menos 26.9. Por otro lado, si nos vamos a los objetos más tenues que podemos medir, El telescopio espacial Hubble, el más potente en el espectro óptico, ha conseguido distinguir estrellas de magnitud 30. Si suponemos que todas las estrellas tienen el mismo brillo, cabría concluir que la diferencia en el brillo aparente se debe únicamente a la distancia a la que la estrella se encuentra de nosotros. Las estrellas más cercanas serían más brillantes y las lejanas más tenues. A pesar de ser este un argumento para refutar la teoría de la bóveda celeste, nada en 1700 permitía suponer que las estrellas tuvieran el mismo brillo propio. Podía ser también que estuviesen todas a la misma distancia y su diferencia de brillo fuese una diferencia real. Otro argumento en contra de la suposición de la bóveda celeste vendría también desde tiempos de la Grecia helenística, porque los astrónomos de Alejandría habían registrado la posición relativa de una gran cantidad de estrellas. En el mapa estelar se mostraba el brillo de las estrellas y Parco incluyó también la posición de más de 800 estrellas en el cielo de sus tiempos, y este mapa fue preservado y ampliado por Ptolomeo, quien añadió unas 200 estrellas más. Más de 1800 años después, en 1718, el astrónomo inglés Sir Edmund Halley, a quien debemos la descripción de la naturaleza de los cometas, observó que por lo menos tres estrellas, Sirio, Procyon y Arturo, ocupaban un lugar diferente al asignado por Hiparco. Y la diferencia era tan grande que la posibilidad de que los griegos o Halley se hubiesen equivocado era muy remota. Por ejemplo, Arturo se había desplazado un grado, o sea, dos veces el diámetro de la luna, del lugar que le habían asignado los griegos. Así que Halley concluyó que las estrellas se habían movido tan lentamente que su movimiento no era perceptible en un año, pero sí luego de muchas generaciones. Y estas observaciones daban un gran golpe a la hipótesis de la bóveda fija, porque se veía que algunas, sino todas las estrellas, no estaban sujetas a la bóveda. El movimiento de una estrella que observamos con respecto a las demás se llama movimiento propio, y actualmente se han realizado mediciones del movimiento propio de muchas estrellas. Si suponemos que las estrellas se encuentran distribuidas a distancias variables, lo más lógico es pensar que todas ellas se mueven a velocidades más o menos iguales y en direcciones aleatorias, y con esto podemos llegar a conclusiones interesantes. Por ejemplo, si suponemos una dirección aleatoria de movimiento y separamos su movimiento en una componente paralela y otra perpendicular a la visión del astrónomo, podemos decir que, en promedio, la mitad de las estrellas tienen en su movimiento una mayor componente perpendicular, mientras que la otra mitad tienen un movimiento con mayor componente paralela a esta. Ninguna de las estrellas que se mueven con una gran componente en dirección paralela a la de visión presentaría movimiento propio medible, así sean cercanas o lejanas. Y por otro lado, de las que se mueven en dirección perpendicular a dicha línea, las más próximas poseerán un movimiento propio mayor que las lejanas. Esta asociación de movimientos propios grandes viene apoyada por el hecho que, precisamente, las estrellas más brillantes son las que tienen movimientos propios mayores. Las tres primeras estrellas en que se detectó un movimiento propio, Sirio, Procyon y Arturo, figuran entre las ocho más brillantes del cielo. Si la estrella es cercana, no solo presentará un movimiento propio apreciable, sino un brillo aparentemente mayor. Según este argumento, serían muy pocas las estrellas que presenten movimientos propios mensurables. A pesar de eso, hacia 1700, nada permitía conocer la velocidad real de una estrella. Actualmente, por ejemplo, el movimiento propio más rápido lo posee la estrella de Barnard, descubierta en 1916 por el astrónomo estadounidense Edward Barnard. Cada año la estrella se mueve con respecto a las demás estrellas un ángulo de 10.3 segundos de arco. Tal movimiento, medido en el lapso de 20 años, puede verse muy notablemente en una fotografía. Los astrónomos en un principio no sabían cómo medir la velocidad real de la estrella, pero, para hacer cuentas, Se puede suponer que la estrella de Barnard viaja de forma perpendicular a la línea de visión del astrónomo a la misma velocidad que la Tierra. En la realidad es de unas 5 veces. Y no se mueve perfectamente en forma perpendicular a la Tierra, pero bueno, hagamos un cálculo rápido. Y se puede estimar que su velocidad es de unos 29 kilómetros por segundo. O sea que en un año habrá recorrido 940 millones de kilómetros. Para que tal distancia corresponda tan solo a 10.3 segundos de arco, la estrella de Barnard debería encontrarse a unos 16 billones de kilómetros de distancia, es decir, miles de veces más lejos que el planeta Neptuno del Sol. Cuentas, como verán, muy sencillas, y con ellas se denota que el paralaje que exhibiría sería de apenas un segundo de arco. Detectar estas distancias angulares minúsculas sería como intentar ver una moneda de una distancia de 6 kilómetros. La distancia de la que hablamos es tan abismal que para que un objeto sea visible desde tan lejos debe ser un cuerpo luminoso más o menos del tamaño de nuestro Sol. O dicho de otro modo, no hay más que pensar que las estrellas son como el Sol y su única diferencia es que las vemos desde una distancia de miles de veces más alejadas de él. Tales distancias, aunque fueron aproximaciones menores a las distancias reales que se llegaron mucho más tarde, dejaron perplejos a los astrónomos. Se puede pensar que la estrella de Barnard en realidad no se mueve tan rápido, con lo que llegaríamos a una cifra menor. Sin embargo, podemos llegar a conclusiones parecidas por otro medio. Y después de mucho trabajo y una vez determinadas las paralajes a las estrellas más cercanas, se hizo popular una nueva unidad de distancia introducida por el astrónomo inglés Herbert Hall Turner, quien pensó que una unidad adecuada sería la distancia en la cual una estrella presenta un paralaje de un segundo de arco. Y esta unidad es la que se conoce como paralaje segundo, o abreviada parsec. Un parsec es de unos 3.26 años luz, o 200.000 unidades astronómicas, o 30 billones de kilómetros. Ahora bien, si conocemos la distancia real de una estrella, es posible calcular su luminosidad a partir de su magnitud aparente, o a la inversa, determinar qué brillo presentaría una distancia dada. Y así obtendríamos, a partir de su brillo aparente, lo que se conoce como magnitud absoluta de la estrella. Por ejemplo, si lo colocamos nuestro Sol a 10 parsecs, tendría una magnitud de 4.9 y sería una estrella muy tenue, pero si colocáramos a Sirio a esa distancia, en vez de los 2.7 parsecs a que se encuentra, su brillo sería lógicamente más tenue del que vemos desde la Tierra, pero aún así sería de 1.4. En otras palabras, el Sol, el objeto más glorioso de nuestro cielo y que Copérnico consideraba como centro del universo, no solo es una estrella como las demás, sino que es una estrella común. Hay otras estrellas miles de veces más brillantes que ellas. Y sin embargo, no hay por qué sentirnos cohibidos, porque de las 50 estrellas más cercanas a nuestro sistema solar, solo 3, Sirio, Procyon y Altair, son más luminosas que él. Las dos estrellas del sistema Alfa Centauri son aproximadamente igual de luminosas y las otras 45 son todas más tenues que nuestro Sol. La búsqueda de paralajes estelares había llevado no sólo a la solución de las distancias interestelares, sino también al descubrimiento de fenómenos como estrellas binarias, la medición de la velocidad de la luz y a la medición absoluta del brillo de estrellas cercanas. Este método causó grandes dificultades para ser aplicado a la medición de estrellas mucho más alejadas. Partimos de la suposición de que las estrellas se encuentran distribuidas aleatoria y uniformemente en el espacio, pero sin embargo, hoy sabemos que nos encontramos en una galaxia que tiene una forma aproximadamente de plato, con un tamaño de cientos de miles de veces la distancia de Alfa Centauri. ¿Cómo medimos nuestra galaxia? Bueno, ese tema será para un próximo programa. Por lo pronto, pasamos al primer tema musical, uno de los temas que más me gusta, de grupo Queen, innuendo. We'll be right back. Y seguimos con un poquito de historia. ¿Cómo se midió el peso de la Tierra? Pero muy cortita en este caso. La historia de gracias a quienes se calculó el peso de la Tierra es un poco larga, pero vamos a hacerla corta. Vale la pena mencionarla porque en realidad es increíble. Todo empezó en 1683, cuando en una cena, como cualquiera de las que nosotros podría tener, se encontraban sentados a la mesa tres amigos. Edmund Halley, sí, en honor a quien se llama Halley al cometa. Robert Hooke, a quien se le recuerda como el hombre que descubrió la primera célula. Y Christopher Wren, a quien se le reconoce como el primer astrónomo. La conversación de pronto se centró en el movimiento de los planetas. Se sabía en ese entonces que las órbitas de los planetas eran elípticas, pero no se sabía por qué. Wren ya había tratado de dar con la respuesta, pero no pudo. Les ofreció a Halley y a Hooke una apuesta, que si uno de los dos lograba dar con la respuesta, él les cedería 2 meses de su salario, que era de unos 80 chelines. Hooke aceptó, pero Halley dijo que ya lo había descubierto, pero que no se lo diría a nadie, según él, para no quitarle el gusto a nadie de que lo descubriese por sí mismo. Después de eso, Halley, presionado por lo que había dicho, fue en busca de la respuesta, fue a Cambridge, y tuvo allí la audacia de ir a ver al profesor lucasiano de matemáticas de la universidad, nada menos que Isaac Newton, con la esperanza de que pudiese ayudarle. Cuando Halley le preguntó a Newton cómo creía él que eran las órbitas que seguían los planetas, Newton le dijo inmediatamente que elípticas. Y cuando le preguntó por qué, Newton le dijo que lo había calculado. Halley le pidió que le enseñe los cálculos y Newton buscó los papeles sueltos donde había hecho los cálculos, pero no los encontró. Era algo así como que alguien encuentra la cura para el cáncer y no sabía dónde había dejado la fórmula. Newton prometió volver a hacer los cálculos para enseñárselos a Halley. Y Newton no solo cumplió su promesa, sino que después de reflexionar sobre el tema escribió el Principios Matemáticos de Filosofía Natural, o Los Principia, tal vez su libro más conocido, la obra más grande de todos los tiempos en ciencias. Y en ese libro de 3 volúmenes, Newton presentó sus 3 leyes del movimiento y además presentó de manera muy elegante la primera verdadera ley de la naturaleza, la ley de la gravedad. Esta establece que cada objeto del universo ejerce una fuerza de atracción sobre todos los demás. Y tal vez no parezca así, pero cuando estás sentado ahí y ahora, está tirando hacia ti todo lo que te rodea, paredes, techo, lámpara, con tu propio y pequeñísimo realmente, campo gravitatorio. Dicha atracción es proporcional a la masa de cada uno y varía con la inversa del cuadrado de la distancia que los separa. Newton había predicho, según sus nuevas teorías, que el planeta era de forma achatada en los polos y no perfectamente esférico como se había creído, debido a las fuerzas centrífugas de rotación. Muchos equipos de científicos durante más de 10 años intentaron comprobar lo que Newton decía, midiendo la longitud de un grado del meridiano. Y sí, más cerca a los polos, la distancia en un grado de meridiano era mayor a la distancia en un grado de meridiano cerca del ecuador. Newton tenía razón, y efectivamente la tuvo. Muchos abandonaron su familia y vida tranquila por ir en busca de una respuesta que Newton había obtenido sin salir de la comodidad de su laboratorio. Y noten también que se podía calcular el perímetro de la Tierra multiplicando la distancia del grado de meridiano, que se creía de unos 110.46 kilómetros, por 360 grados, pero ahora ya no, porque Newton demostró que la Tierra no era una esfera perfecta. Y por último, Newton dijo que, según la teoría de la gravedad, si se colgaba una plomada al lado de una montaña Esta se inclinaría hacia la montaña debido a la atracción gravitatoria que ejercía sobre la plomada. Midiendo el volumen de la montaña, gracias a mi intento se inventaron las curvas de nivel, y el ángulo de inclinación de la plomada, se podía determinar la constante gravitatoria universal y con ella la masa de la Tierra. Y Henry Cavendish, en 1798, midió en su laboratorio, con la ayuda de un telescopio por el que él miraba a través de un agujero en una habitación cerrada, la dichosa desviación en dos bolas de acero pendulares, y calculó que la Tierra tenía 6.000 trillones de toneladas. El mejor cálculo actual del peso de la Tierra es de 5.972.5 trillones de toneladas, una diferencia de solo un 1% aproximadamente respecto a la cifra de Cavendish. Admirable, ¿no? Increíble. Pasamos a otro tema musical interpretado por Whitney Houston, Run to You. Won't you Y la Agencia Espacial Japonesa lanzó el 3 de este mes la sonda Hayabusa 2 mediante un cohete H2A que despegó desde la rampa 1 del complejo de lanzamiento de Yoshinobu en el Centro Espacial de Tanegashima. La Hayabusa 2 es la segunda sonda japonesa destinada a estudiar un asteroide y regresar a la Tierra a finales del 2020 con muestra del asteroide 1999 JU3. Además de la Hayabusa 2, en este lanzamiento se pusieron en órbita solar los satélites Procyon 2, el Artsat 2 y el Shiden 2. Hayabusa es una sonda de 590 kilogramos construida por la empresa NEC para la Agencia Espacial Japonesa. Tiene unas dimensiones de 1 x 1.6 x 1.4 metros y una envergadura de 6 metros una vez desplegados los paneles solares. Su diseño está basado en la sonda Hayabusa, que despegó en el 2003 y que regresó a la Tierra con muestras del asteroide Itokawa en 2010. Y Hayabusa 2 incluye dos antenas de banda KA y KU derivadas de la sonda Akatsuki, que fue para el estudio de Venus. Las comunicaciones con la Tierra se van a llevar a cabo en la banda X, o sea de 7 a 8 GHz, y en banda KA de 32 GHz, a una velocidad de entre 8 bits por segundo y 32 kilobits por segundo. Con el fin de llegar a su objetivo, la Hayabusa 2 también va a usar propulsión iónica, como la primera Hayabusa, aunque sus motores han sido mejorados con respecto a la misión anterior, y el sistema de propulsión está formado por 4 motores iónicos con un empuje de 5 a 28 mN, pero solamente funcionarán 3 motores en un momento dado y el cuarto permanecerá de reserva. Complementando al sistema iónico, lleva 12 pequeños propulsores a base de propergoles hipergólicos de 20 N de empuje cada uno y los dos paneles solares están divididos en 3 segmentos cada uno y generarán hasta 1460 vatios a una distancia de 1.46 unidades astronómicas. La sonda incorpora además 2 volantes de inercia, 2 sensores estelares, 4 sensores solares y 4 acelerómetros, y puede almacenar hasta 1 GB de datos en un momento dado. Las cámaras que lleva son un conjunto de 3 cámaras dotadas de un sensor CCD de 1024 x 1024 píxeles cada una. 2 cámaras son de gran angular y tienen un campo de visión de 65.24 grados. Funcionan en el rango espectral de 485 a 655 nanómetros. Y una de ellas apunta hacia la parte inferior de la sonda, mientras que la otra apunta a un lateral. Y la cámara de pequeño angular tiene un campo de 6.35 grados y observará en 7 longitudes de onda entre 390 y 590 nanómetros para captar detalles minúsculos en la superficie del asteroide. Lleva también una cámara infrarroja y un altímetro láser tipo LIDAR. El mecanismo para recoger muestras se denomina Sampler Mechanism y es casi idéntico al de la misión anterior, empleando un sistema de recogida muy peculiar, porque la sonda se situará sobre la superficie apoyando el tubo contra el regolito. Entonces va a soltar una masa para levantar partículas de la superficie que se elevarán dentro del tubo y alcanzarían un contenedor de muestras que posteriormente será retirado hacia el interior de la cápsula de entrada atmosférica. Esta cápsula tiene una masa de 16.5 kilogramos, una altura de 20 centímetros y un diámetro de 40. Con el fin de facilitar la delicada maniobra de captura de muestras, Hayabusa 2 soltará 5 pequeñas esferas de 10 centímetros de diámetro que servirán de marcadores y ayudarán a que el sistema de guiado automático de la nave se aproxime correctamente a la sonda elegida. Hay un video muy interesante en el que se muestra este sistema de guiado y vale la pena que lo vean si les interesa, es muy impresionante. La cápsula va a entrar a 12 kilómetros por segundo en la atmósfera terrestre y descenderá en paracaídas sobre el desierto australiano en la región de Woomera. El proceso de aproximación y descenso hacia la superficie del asteroide va a ser totalmente automático y muy delicado a pesar de la baja gravedad del asteroide. Hayabusa 2 transporta además otro espectacular experimento, se llama Small Carry-On Impactor, de 9.5 kilogramos, que lleva una carga hueca con 4.5 kilogramos de explosivo HMX, que liberará un proyectil de 2.5 kilogramos de cobre a gran velocidad. El proyectil impactará contra el asteroide a 2 kilómetros por segundo, unos 7.200 kilómetros por hora, creando un cráter de entre 2 y 7 metros de diámetro que luego podrá ser estudiado por la sonda en detalle para analizar la composición interior del asteroide. También la sonda maniobrará para situarse al otro lado del asteroide durante la explosión, pero antes liberará una cámara autónoma denominada DECAM-3 que filmará el suceso para el deleite de todos los seres humanos. De forma sorprendente, Hayabusa 2 también llevará hasta 4 sondas de pequeño tamaño que se posarán en la superficie del asteroide 1999 JU3 para estudiarlo en detalle. Una se llama Mascot, que es una pequeña sonda de 30 x 30 x 20 centímetros, y que está construida por alemanes y franceses, que se puede considerar una versión reducida de la sonda Philae de Rosetta. Fue diseñada originalmente para la misión Marco Polo de la ESA. Tiene una masa de 10 kilogramos e incluye 4 instrumentos científicos, una cámara a color, un microscopio, un termómetro radiómetro y un magnetómetro. La cámara incluye LEDs a color para iluminar la superficie durante la noche y es capaz de efectuar hasta 3 saltos de varios metros una vez en la superficie del asteroide, y su vida útil está limitada por la duración de las baterías, que se estima de unas 12 horas. Para llegar al asteroide 1999 JU3, va a sobrevolar la Tierra a finales del 2015 con el fin de inclinar su órbita respecto al plano de la eclíptica e igualar su plano orbital con el del asteroide. Va a llegar a 1999 JU3, que para entonces va a tener un nombre un poquito más digno, a mediados del 2018, y en diciembre o noviembre del 2019 abandonará el asteroide con las preciadas muestras y llegará a la Tierra un año después. Hayabusa se convertirá así en la primera misión que logre traer a nuestro planeta un pedazo de un asteroide carbonáceo, y este tipo de asteroide es rico en volátiles, o sea, hielos y sustancias orgánicas, siempre permaneció intacto desde la formación del sistema solar, de ahí el interés que despierta en la comunidad científica internacional. Hayabusa 2 se va a adelantar, por tanto, a la sonda OSIRIS-REx de la NASA, una misión que traerá a la Tierra muestras del asteroide Bennu, otro asteroide del tipo C, en 2023. En realidad, el 1999 JU3 es más grande que Itokawa, con un diámetro de unos 980 metros, frente a los 540 metros del objetivo de la primera Hayabusa, y fue descubierto en 1999 por el proyecto LINEAR, y por ahora, como les decía, no tiene un nombre propio. Y bueno, para finalizar, el que fue el gran acontecimiento de la semana, ¿no?, a nivel espacial, porque la cápsula Orión de la NASA realizó su primer vuelo de prueba no tripulado para experimentar la nave que ha sido diseñada para llevar al hombre a destinos más lejanos de lo explorado hasta ahora, incluido el planeta Marte. Es una nueva era en la exploración espacial estadounidense. Orión se elevó a las 7:05, hora de la costa del este de Estados Unidos, a bordo de un cohete Delta IV de la compañía United Launch Alliance, desde la plataforma 37 del complejo de lanzamiento espacial de la base de Cabo Cañaveral. Llevaba cámaras a bordo, por lo que se pudo seguir su derrotero a través de la atmósfera hasta que entró en el cinturón de Van Allen, esa zona muy radiactiva, ¿no?, muy cargada de partículas. Regresó a las 16:30 GMT en las aguas del Océano Pacífico, y barcos de la Armada de los Estados Unidos la rescataron de las aguas cerca de Baja California. La cápsula quedó ahí solitaria después de desprenderse de sus cohetes propulsores y amerizó con la ayuda de unos gigantescos paracaídas. Y adentro quedó toda la información recolectada en el viaje de algo más de 4 horas, que la NASA considera crucial para avanzar en el objetivo de preparar un vehículo con el objetivo de llegar a Marte en una nave tripulada. El lanzamiento no fue fácil en realidad. Se produjo un día más tarde de lo previsto porque la NASA aplazó la misión después de que los equipos técnicos detectaron un problema en el cierre de las válvulas de combustible y drenaje del cohete Delta IV. La cápsula, que viajó a 24.000 km por hora, dio dos vueltas a la Tierra a una distancia de 5.793 km del planeta, unas 15 veces más lejos que la distancia a la Estación Espacial Internacional, en un recorrido de unas 4 horas. Esta es la distancia mayor que ha recorrido cualquier nave espacial diseñada para el transporte de humanos en las últimas 4 décadas, desde las misiones Apolo, con las que el hombre llegó a la Luna. Durante la prueba, los sensores de vuelo y telemetría analizaron el desempeño de la cápsula y su escudo térmico, ya que Orión tendrá capacidad para ingresar en la atmósfera terrestre después de sus misiones en el espacio profundo. Después de completar las dos órbitas a la Tierra y recorrer más de 96.500 kilómetros, la cápsula volvió a entrar en la atmósfera terrestre a una velocidad de 32.000 kilómetros por hora, y una temperatura de 2.200 grados centígrados. Orión fue alojada en la parte del Delta IV, un potente cohete de 3 etapas con una altura de más de 70 metros, pero en el futuro lo hará a bordo del sistema de lanzamiento espacial SLS, en el que está trabajando la NASA. La cápsula amerizó en el Océano Pacífico, en la costa de Baja California, en donde es recuperada por barcos de marina estadounidense y equipos de la NASA, que la trasladaron al Centro Espacial Kennedy para su estudio. En esta ocasión, Orión no llevó ningún pasajero, pero tiene una capacidad para transportar a 4 astronautas al espacio profundo, y la NASA espera poder realizar el primer vuelo tripulado en el 2021. La prueba se calcula que costó unos 375 millones de dólares, y servirá también para medir la radiación a la que podrían estar expuestos los astronautas. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, último programa del año 2014 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Seguramente nos encontraremos a mediados de enero con un nuevo año. Si no me equivoco, ya entramos en el 10º año de este programa, que pretende acercarles todo lo interesante en astronomía, en ciencias del espacio, con un objetivo personal. Siempre pienso que a veces los seres humanos discutimos por cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? A veces pienso que si dejáramos de discutir tanto por religión o político o dinero, y nos concentráramos más en ciencia, tecnología, arte, pensamiento crítico, cada uno de nosotros sería mucho mejor. Y la humanidad sería mucho mejor. Bueno, tal vez este programa contribuya un poquito a ir en ese camino. Nos reencontramos entonces a mediados del mes que viene, el próximo año. Desde ya les deseo un excelente fines del 2014 y un excelente comienzo del 2015. Seguiremos con los mismos objetivos, con los mismos temas y con las fuerzas renovadas después de estas pequeñas vacaciones. Los despido con un último tema interpretado por Eric Clapton, un clásico, Wonderful Tonight. Entonces nos encontramos el próximo año. Aprovechen estos cielos hermosos que se están dando especialmente en el sur. Aprovechen para observar. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Feliz año. Thank you. wondering what clothes to wear. She'll put on the makeup and brushes her long blonde hair. I'll say yes, you look wonderful tonight. We'll go to a party and walking around with me, and then she'll ask me, do you feel alright? And I'll say yes, I feel that you just don't realize how much I love you. Tonight.